Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 378. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, Sparrow Wolf en la casa. Y hoy conmigo directamente del norte, el señor de las nieves en todo momento, porque es cuestión de que nieva cuando le da la gana, en verdad. El señor Juan Carlos Delgado, Gatonejo con nosotros, ¿qué es la que hay, gatito? Todo bien, acá Beyond the Wow. Pero es que palea nieve hasta en julio. Ya, yo lo he mencionado en otras ocasiones. Yo creía que yo era de Winterfell, pero descubrí que yo era White Walker. GG. ¿Cómo tú estás, mano? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Mano, pues fin de semana, low profile. Esta mañana le dije a mi nena, vende, vamos para el parque, vamos a volar la chiringa. Y me dijo, no, vamos por la tarde. Y por la tarde, ¡fua! Se rajó el cielo. Llevamos, la semana pasada, sábado y domingo, no pudimos. Y entonces, le dije hoy, tampoco, la lluvia. Vamos a ver si mañana, finalmente, porque compramos una chiringa. Gente, para los que no sepan qué es una chiringa, nosotros la llamamos chiringa al cometa o al volante, o I don't know. Había otra palabra que alguien había dicho, yo creo que en República Papalote, Dominicana. ¿No era? Papalote. No, son. I don't know. En República Dominicana creo que le llaman diferente. Yo recuerdo que había llegado alguien al canal y había mencionado la palabra y ahora mismo se me escapa. Pero ya es. Lo que usted vuela, lo amarra con una cuerda y realmente, vuela. I don't know. Ok, sí. Él lo mencionó. me acuerdo. Pero sí, vamos a ver si mañana no se raja el cielo otra vez. Sí, mano, aquí estoy terminando de salir de un tremendo hype que estuvimos teniendo en la sesión de After Dark, noche de sábado, gente, estamos grabando hoy sabadito y la pasamos espectacular y me acaban de notificar que me quedé con el micrófono abierto en Discord. Entonces, gracias a Melon Popper acá, un Inception, que mano, nos dio ahí el heads up, y entonces chamaco me aclara, yo entro y saludo, el chamaco me dice que salgas del chat de voz general, y chamaco, no me digas qué hacer, maldita, es más, me voy a conectar ahora nomás que para chaval. Anyways, también tenemos un mega hype, gato, brother, el martes pasado. Oh my god, el martes pasado en After Dark decidimos hacer lo que oficialmente se ha llamado las parrandas bacarás, o se va a llamar así de ahora en adelante. ¿Y de qué se trató la dinámica? Mano, nos fuimos de canal en canal, en canales boricuas que estaban en vivo al mismo tiempo que nosotros. Yo estaba capturando su contenido. Le estaba pasando por acá por el canal, yo como si fuera un juego, ¿verdad? Yo estoy en mi esquinita habitual, pero entonces el contenido que se ve es el de ellos. Y llegamos, y vacilamos, y los saludamos, etcétera. Esta dinámica, simple y sencillamente, se me ocurrió porque muchos de estos compañeros y compañeras streamers están en vivo a la misma hora que nosotros. Entonces, de otra manera, quizás la Horda Bacala y otra gente que llega al canal, pues tal vez no los conoce tan fácilmente, porque obviamente están disfrutando del contenido de nosotros. Pero de esa manera, entonces, pues pasamos por el canal y hicimos como un showcase, que de hecho así era que se llamaba originalmente, ¿verdad? Un tour con los boricuas en Twitch, que era un showcase de contenido, ¿no? Eventualmente, por ahí sugirieron en el chat las parrandas bacalás, y así mismo es que se va a quedar. Y gente, en notición, de ahora en adelante y hasta que either nos cansemos o se cansen ustedes y me digan, mira, ya no hagas eso más nada, cantecharro. Esto, por ahora, los primeros martes de mes, oficialmente, van a ser las parrandas bacalás. Así que yo espero que ustedes se apunten, pasen por ahí. Ya están que las piden, las parrandas bacalás las piden, loco. Yo voy a estar, eso es como cuando te llega una parranda avisada, es como que raro. Como quiera se pasa bien, así que los piscolabis van a estar, ¿verdad? Pero ya, es los primeros martes del mes. Así que en agosto repetimos. Este pasado martes, gato, se estuvo espectacular. ¿Tú estuviste desde el principio o la cogiste como a mitad? Llegué bastante temprano, pero ya, no estuve en el primero. Yo creo que llegué del segundo en adelante. Ok, y tengo un disclaimer. Estoy bien consciente de que lamentablemente la captura se estaba viendo malita. Esto no importa, ¿verdad? Lo que yo traté de hacer acá fue un error de configuración mío, en el sentido de que lo más lógico que a mí se me hacía era hacer un window capture. Pues eso fue lo que hice. Pues no, gente, no. Al stream no le place que corra en Window Capture. Hice pruebas con Screen Capture y obviamente cortando aquí, cortando allá, ya tengo las posiciones, como quien dice, marcadas acá en el desktop. Para cuando repitamos, ya sé exactamente a qué darle. Corre de show, sin lag visual ni sin lag auditivo. Así, a menos que pase algo más, que ustedes saben que cualquier cosa puede pasar. Pero ya tenemos ese problemita resuelto. Y no podemos empezar este podcast sin darle un shout out a toda la gente que visitamos rápidamente y agradecerles la buena vibra, mano, porque de verdad que se pasó espectacular. Todo el mundo estaba bien contento. Tengo unas anotaciones particulares de dos o tres streamers que pues nada, pasaron unas cositas y las vamos a discutir brevemente. Arrancamos visitando a Pauli, después caímos al canal de Venom Girl V14. Después fuimos al canal de F_Me, con doble E. F_MEE. Diantre y Alex, ¿qué se le ocurre hacer la maldad del micrófono? Oh, nice. My God. A nice joke. Nice joke and then sexy time. Mira que F_Me estaba... ¿Cómo que yo no me oigo? Espérate, y ese macho por poco se mete detrás de la computadora. Te conecto y todo, madre, yo me sentí mal. Y yo también, yo estaba como que no, eso fue Alex, eso no fue idea mía. Pero el hombre, mire, después cuando le revelaron que era una broma, muy buen humor. De hecho, sé que hizo un clip y me salió en las notificaciones de la página en Facebook, pero después no lo encontré. Lo vi en las notificaciones como una vez, no sé si fue que lo borró después o qué, pero ya, está por ahí. Y pendiente que eso lo vamos a estar featuring de alguna manera u otra en La Triste Historia, porque quedó demasiado de muy gracioso. Después fuimos a ver al Mafioso Gamer. Después fuimos a ver a Dark Hope 18, que ahí fue una pasadita rápida, porque ya él sabía, él resulta que estaba jugando con Venom Girl. Así que fue como que, a nivel escondido, saludamos así rapidito, pap. Seguimos por ahí para abajo. Después vimos un poco de Mario 8, ¿verdad? Mr. Mario 08. Geosami, también estuvimos vacilando con él un rato. No Mercy Flaco, que también le hicimos la maldad del micrófono, y eso estuvo súper épico, porque él estaba en un party chat y los panas se pusieron a darle cuerda. Sí, mano, ese micrófono que tú estabas usando, muchacho, eso está ahí como que con una estática rara. ¿Qué? Y ahí se lo cambió y sacó el micrófono y miró y estaba comiendo. Estaba tratando de no ensuciar los audífonos. Súper, súper funny, pero también de igual manera muy bueno, ¿verdad? El humor. A Mr. Mario también se le hicimos igual. Todo el mundo respondió súper funny. También vimos un poco del contenido de Eddie Donna, todo corrido, Eddie Donna. Y luego llegamos, mano, a un canal que el streamer nos recibió y nos dijo que había estado teniendo como que un mal día y qué sé yo qué. Brother, al final de la noche, gracias al vacilón de nosotros en esto de las parrandas, NeterFX_ nos escribió vía Facebook el miércoles agradeciéndonos por la iniciativa. Y estaba mega pompeado. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que logró el afiliado. Así que gracias a la banda Bacala, y un aplauso ahí para NeterFX, que la estaba pasando mal. Ese día, como quiera, decidió subir. Cuando llegamos allá a vacilar con él, le subí el ánimo, estaba bien feliz. Y nosotros bien felices de estar ahí. De hecho, después de todo lo que hicimos, le dimos host. O sea, le llevamos el rey oficial ya. Al final, y mano, súper agradecido. El hombre le mete a Valorant de calle y le mete bien, está subiendo poco a poco, está practicando y la pasamos espectacular. De ahí caímos al canal de Odin TV, que también súper cool el muchacho, estaba bien contento de tenernos por ahí, y mano, una experiencia otro nivel. De ahí nos fuimos para Ali Badner. Esta streamer es un caso bien peculiar, mano, porque es México boricua. Y resulta que ella se emocionó muchísimo por nuestra visita y pues muestras de amor y apoyo, como que ¡ah, qué cool! Que bla, bla, bla, toda la buena vibra de la Horda Bacala. Y ella viene del exilio de Mixer y la conocimos gracias nada más y nada menos que ¿a quién? Que a nuestro panita Sol de Vila. Así que Sol de dijo así como que ¡acho! Yo estoy súper a gusto en el canal de ella porque puedo expresarme, ¿verdad?, en mi argot mexicano, pero también puertorriqueño, porque llevo tantos años compartiendo con puertorriqueños que me siento súper agudo. A Andrés del Distrito Federal de Santurce. Sí, señor. Súper cool, y la muchacha súper cool, ella resulta que es de Bayamón. Uh-huh. Y lleva viviendo en México por muchísimos años, sus papás viven en México, pero visita la isla con frecuencia. El humor de por sí es súper cool, Esto, so, definitivamente la pasamos muy bien. De ahí fuimos a donde Loli Sayuri. Loli se escribe con doble I. Loli, L-I-I. Y Sayuri, lo que suena como Y, es una Y, no doble L, Sayuri. Esto, y saludamos hace un momento, ya estaba bien entregada, estaba jugando, creo que era esto, Apex Legends, lo que estaba jugando ella. Mano, y después llegamos al canal de Jetalife_420. Diablo, que este streamer no es super cool. Full, papi, enrolando en vivo, vacilando heavy con el chat. Obviamente tiene su licencia, ¿verdad? Para poder disfrutar de esa moñita. y anyways, super down to earth, bien, bien laid back y super funny el stream, de verdad. Se pasa bien. Ya yo lo había visto a él antes. Esto, él hace stream a veces temprano. Y ahí ya yo había podido pasar y vacilar con él. Yo creo que yo le había dado un raid una vez a su canal. Y él ya estaba en nuestro canal cuando nosotros le dimos raid. El tipo es super cool, mano. A fuego. Yo no sabía. Y de hecho también me fijé que él pertenece a la comunidad de Xbox Live Puerto Rico. Es mucha casualidad que alguien filme un post de esa página con Yerbalife_420. Obligado que tiene que ser él mismo. Así que saludo a la comunidad de Xbox Live Puerto Rico. Esto, The Iron Snake PR1, también fuimos por allá. Y cerramos la noche disfrutando de un poco de Mono PR. Sí, ese mismo. El esports athlete y productor de First Attack, parte del Red Rooster esports team de Puerto Rico. Y él estaba sumamente envuelto en lo que es la escena de esports en la isla. De super down to earth, de verdad que siempre es un vacilón poder ver a Mono, sea que esté jugando para en serio, practicando, o, anything, fighting game related. Super cool, super cool. Si no te fijaste que hace un par de semanas atrás estaban haciendo Road to First Attack y era un evento online, porque tú sabes cómo están las cosas ahora, que no se pueden hacer eventos presenciales. Pues estaban haciendo un evento de lo más cool online, yo estaba pendiente. Nice. No me fijé en cuanto a eso. Esto, pero qué bueno que se están adaptando, ¿verdad? A poder manejar todo esto. Así que no podíamos arrancar el podcast, ¿verdad? Sin tirar ese shoutout adelante a todos esos streamers que visitamos en la primera parranda bacala. Y obviamente también agradecerle el apoyo inmenso a todo el mundo que estuvo participando, ¿verdad? De la perspectiva del chat, iban y vacilaban, XD, era entre XD, Tío Jay y Metaverse, y Shinobu, eran los cuatro scouts que iban y eran los primeros que escribían como que para probar la vibra del canal. Mano, super cool. So, ya saben, si les gustó, vamos a repetir este próximo primer martes de agosto. Esa es la que hay. Así que, Gato, de verdad que yo espero que ustedes también la hayan disfrutado desde la perspectiva de compañeros acá de Nivel Escondido. No es algo que hayamos hecho antes, esto, y se pasó super cool, mano. No, en verdad que a mí me gustó un montón, me gustó más de lo que yo esperaba. Nosotros estuvimos en una situación similar a esa, pero del otro lado. I don't know, yo creo que fue como en el 2017-2018, Flipping, que es un streamer grandísimo de España. Y cuando decimos grandísimo es que el hombre va en vivo y la transmisión se le trepa en cientos de miles de personas viendo su transmisión. Usualmente 1000, 2000, 3000 es los números que yo veo de él, pero él es partner, él no vive del stream porque él tiene sus negocios y sus cosas. Él es ex jugador profesional de CS:GO, ¿no? Él se retiró recientemente, pero él sigue envuelto, pues ellos tienen un equipo y él, yo creo que es dueño del equipo. Está envuelto en todo eso y actualmente yo creo que es como que coach. Sí. Pero anyways, volviendo al punto, él hacía eso de vez en cuando dentro de sus streams, jugaba un poquito de Counter-Strike. Había veces que llamaba a la mamá dentro del mismo stream y se ponía a hablar con ella, la Mori. Y entonces también se dedicaba a visitar canales y entonces usualmente llegaba al canal y saludaba. Y si la persona que estaba al otro lado pues era amable y le contestaba para atrás, pues él le decía a toda la gente de su chat, que se llaman Los Fieles, llegaba todo eso. A nosotros se nos metió al canal como 300 personas pronto. De golpe. Nosotros nunca habíamos experimentado eso, entonces empiezan, dame un corazón, y nosotros, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Se apoderaron del canal por un momento. Y hasta donaron a Alex Nation, yo creo que donaron como $150 para sí. Extra Life y toda sí, la cosa. Sí, y oh my god, a Alex Nation también se la muere. No sí. Sabía qué hacer. Es un 8 en vivo. Y ahí luego, Santa Claus, como dicen ellos, y se fum, fum, y se van para el próximo. Yep. Es super cool la experiencia. Yep. Así que, pues nada, nosotros incorporamos, ¿verdad?, las parrandas bacalás, pendientes que esto sigue. Pero tenemos un show espectacular para ustedes esta semana, así que vamos a dar pie a las noticias. Antes de pasar a las noticias, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos rápidamente con la noticia. Gatito, ¿qué tenemos por ahí, brother? Uf, comenzamos con una excelente noticia. Según reportó Hollywood Reporter, el 24 de noviembre estará siendo publicada la más reciente novela del escritor Ernest Cline. La misma es una secuela a su popular libro Ready Player One y lleva por título Ready Player Two. Me imagino que estuvo 3 años ahí buscándole el título al libro. Con Writer's Block. Sí, Writer's Block en el título nada más. Nada, esto se sabía que venía. Él en el 2017 ya había dado a conocer que estaba trabajando en un nuevo proyecto dentro de este universo de Ready Player One. Pero a todo esto ha pasado todo ese tiempo de que se sabe que él está trabajando algo y no se sabe nada de la trama. Se entiende que debe ser una secuela a los eventos de Ready Player One, pero muy bien podría ser una precuela. Yo entiendo que le iría mejor que sea una secuela. Ese primer libro se publicó en el 2011 y se publicó en 58 países. La historia sigue a un joven llamado Wade Watts, que vive en el año 2045. Me parece que él vive en la ciudad de Cleveland, Ohio, esto en Estados Unidos, y está en medio de una búsqueda de un tesoro. Murió este sujeto que era dueño de una compañía grandísima, algo así como rayando en Steve Jobs, y al morir deja una serie de claves que llevan a podrían llevar a una persona a poder reclamar su compañía, o sea, inmediatamente se convierte en billonario. Y esto pues da paso a toda esta búsqueda del tesoro. Este libro fue adaptado para la pantalla grande a manos del director Steven Spielberg, esto en el 2018. La película se deja ver, el libro de definitivo es mucho mejor. La película pues yo la vi y me entretuvo, pero lo más que me choca es el cambio de tono. Ahí vimos a un Steven Spielberg más familiar. Yo hubiera preferido a un Steven Spielberg más tirando a Minority Report. Pero anyways, yo les recomiendo que si tiene break, léase el primer libro. Particularmente si usted está en la edad de nosotros, beyond 30s. Pues tiene muchas referencias que aún yo estando en los 30s, tuve que buscar unas cuantas porque hacen referencias a juegos de los 70, videojuegos de los 70, y era como que, ¿qué rayos es esto? Espérate, déjame buscar. Pero ya, muy interesante, si usted quiere invertir en buscar esas referencias, son bastante rewarding. Yo me apunto para leer esto, se acomodará por ahí en el backlog, pero ya que sale a finales de noviembre, yo no sé cuándo cae Thanksgiving, este año, pero quizás cae por ahí cerca, ese fin de semana largo, estamos en social distancing times, así que no iremos para ningún lado, suena que quizás pueda leerme unos buenos capítulos de esto. Nice, mano, nice, la película está espectacular. Para aquellos de nosotros que no leímos el libro, está bastante bien, tú sabes, tú dices que te entretuvo porque pues tú eres más crítico en el sentido de que tuviste el source material. Yo no lo leí. Yo simplemente vi la película y a mí me gustó bastante. Tiene mucho easter eggs, tiene mucho contenido, como tú dices, ¿verdad? Apto para las edades de nosotros. Y está super cool, la tramita entretiene, it's fun. Estuvo buena. Y el hecho de que venga un segundo libro, pues obviamente, tú sabes que por ahí probablemente venga una segunda película, así que hopefully en algún momento dado veremos todo esto desenvolverse. Yo espero que lo hagan de manera adecuada, de manera super cool y que podamos seguir disfrutando, mano. Bueno, y ahora pasamos entonces a la próxima noticia. Mano, esta viene del mundo de DC, también tiene que ver con películas y series y toda la cosa. Es que aparentemente The Batman y su visión traída esta vez por Matt Reeves da para mucho más que simplemente una película. HBO, bajo el sello de Warner Media, ha optado por darle un chance a la propuesta de Matt Reeves y extenderla a lo que vendría siendo una serie dramática dentro de la plataforma de HBO Max. Esta serie elaboraría una expansión de este Batuniverso, quote unquote, pero se va a centrar en lo que vendría siendo el Departamento de Policía de Ciudad Gótica, o el GPD, Gotham Police Department. Esta serie se espera que trabaje particularmente, como dije, en HBO Max, y prácticamente toda la producción detrás de The Batman, con un elenco que incluye a Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, y se supone estrene el 2021, particularmente en octubre, va a colaborar con esta serie. En términos de estos grandes nombres de los actores, pues no se ha dicho nada y sería sumamente raro verlos envueltos en la producción, pero lo que vendría siendo productores, escritores, screenwriters, etcétera, todo eso, ese conglomerado de equipo de trabajo va a estar dándole cariño a la serie. En cuanto a fecha de estreno, no se revelaron detalles, pero aseguran que su propósito primordial es validar toda la corrupción que hay en Ciudad Gótica y dentro del Departamento de Policía, y obviamente también de paso revelarnos un Batman como nunca antes lo hemos visto. So, esto suena super cool desde la perspectiva de Gato, de que van a complementar lo que estamos a punto de ver, ¿verdad?, en esta película de Batman, con una serie que promete ser igual o al menos tener una calidad elevada, al menos desde el punto de vista intelectual, ¿verdad? Porque son los mismos productores los que lo van a estar trabajando. Algo similar quizá a lo que vimos con los Avengers y... ¿cómo era la serie esta que se llamaba? De los agentes, Agents of S.H.I.E.L.D. Algo más o menos en esa línea, pero mucho más over the top, diría yo, con esta descripción. Porque los agentes de S.H.I.E.L.D. no estaban trabajados por los mismos productores directamente de las películas necesariamente. Yo creo que tuvo uno que otro episodio, sí, pero no la serie. So, esto suena bastante interesante, mano. Mano, super cool. Batman, yo entiendo que se prestaría bien para una serie un poco más seria, un poquito más para adultos. Lo que me está curioso aquí es que, primero, digamos que todo salga bien, la película que saldría pues para la pantalla grande funcionaría como si fuera el pilot para la serie. Uh-huh. Y segundo punto es que si la película se guinda, si la película se guinda, no cuenten con serie, yo creo. Tienes razón. So, ahora estoy rooting por la película, que you know, le vaya bien, porque me gustaría que ver una serie, así que... Pero sí, es si le van a dar un tono serio y más cercano a la realidad y a la lógica. No quiero que se vayan con mucha fantasía. GG, mano. Pero suena bien. Yo voy a estar pendiente. A mí no me encanta necesariamente el universo de DC, porque tiende, en algún momento dado se pone como que más, qué sé yo, hard to digest en términos de contenido. Se pone muy Marvel. Ajá, de momento se va en un viaje, pero dicho esto, la serie de Gotham, hasta cierto punto, la mayoría de los episodios, a mí me gustó. O sea, que trabajen algo en esta línea y que aumenten el budget, suena nice. Yeah, y HBO le mete billete a sus producciones. Sí, señor. Bueno, pues hablando así de series de televisión y todo, tenemos otra noticia relacionada también a otra serie que está por producirse. Resulta que Amazon y Bethesda han llegado a un acuerdo para producir una serie de televisión basada en la popular franquicia de Fallout. El proyecto estará a cargo de la compañía de producción Kilter Films, la misma que está a cargo de la serie para HBO Westworld. Y estos son muy, muy buenas noticias. La verdad que esta gente ha hecho un trabajo excepcional con Westworld. Yo estoy muy complacido con esa serie, así que me da buena vibra de que ellos vayan a estar detrás de este proyecto de Fallout. Yo Fallout he jugado muy, muy, muy poquito de los juegos de Fallout. La temática me parece bastante curiosa, Así que yo estoy interesado en ver esto, yo le daré una oportunidad y ya, como viene de las manos de la gente de Westworld, estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda. Nice, mano. Yo de Westworld comencé a ver la primera temporada, obviamente los escuché ustedes comentando que era muy buena, so, cuando la primera iteración de HBO Max, que era que HBO Go, yo siempre los confundía. Now. O HBO Now, ajá. Pues ahí disfruté de prácticamente la primera temporada. Me gustó bastante esto. So, definitivamente tiene una preproducción o un pedigrí, ¿verdad? Que considerar a la hora de que vayan a trabajar una franquicia de Fallout. El setting de Fallout a mí me encanta. El juego como tal ni me corre ni me cansa. O sea, yo jugué Fallout, ¿qué? ¿3? ¿Fue el que jugué por primera vez? 4. Ok, Fallout 4, que me lo regaló XD. Esto no es un juego que sea, you know, mi tipo de juego, mi estilo de juego. Pero si hay una historia, o sea, alguien, que un fulano de tal, que siga esa historia, o múltiples historias dentro de ese universo y que en algún momento dado se unan con algún evento, o que cada capítulo lleve, you know, a encontrarse, esto estaría super cool. Y trabajándolo desde la perspectiva de Westworld, tomando en consideración que como que te pintan algo, pero como que no es, que tiene esa vibra de misterio siempre, estaría bastante cool, bastante cool. So, I mean, cuando salga, créeme que le voy a dar un chance, créeme que sí. Y a lo otro que le voy a dar un chance, mano, es a la historia de God of War nuevamente, pero desde una perspectiva diferente. Esta próxima noticia nos llega y nos da en la cara suavemente, en el sentido de que God of War del 2018 va a tener una nueva entrega en otro medio, ¿verdad? Y sumamente creativa. Estoy hablando de God of War Before Boy. Y esto va a trabajar la historia de God of War del 2018 en un libro didáctico, principalmente apto para pequeñines. Ya que obviamente pues suaviza un poco las imágenes y descripciones violentas, etcétera, pero no estoy diciendo que es full for kids, ¿ok? Aparentemente hay cierto lenguaje descrito como salty y hay ciertas imágenes, ciertas páginas que vas a querer como que saltar, ¿verdad? No vas a querer discutir con tu toddler, ¿ok? Pero no es una adaptación frame by frame, así que eso le da un reassurance, ¿verdad? Una seguridad a los padres de consumir este producto para niños, porque literalmente va a trabajar las 26 letras del abecedario en 26 páginas, ¿ok? El arte está super cartoony y la historia está resumida y la trabajan respectivamente Romina Tempest en términos de los dibujos y Andrea Robinson en la historia. Esto me llamó mucho la atención. Por ahora está disponible para preorden. Va a tener un costo de $16.99. Está disponible vía Amazon y se supone que esté saliendo al mercado el 1 de septiembre del 2020. Bueno, los dibujos están super fun, están super lovely, como que tú ves a Kratos diferente, como que bien tierno y molesto, pero con cara de he's my son, ¿tú me entiendes? Está super nice, de verdad, y me llamó mucho la atención el hecho de que lo estén trabajando tan siquiera con la remota idea de, okay, it's a book for kids. Estoy viendo ahora las imágenes y se ve super cool el arte. Nice. Yo creo que voy a preordenarlo por ahí, para tenerlo disponible para leérselo en la rita luego. Yo no lo voy a comprar a propósito, porque después si se lo leo a Aria, Aria va a reconocer que el Kratos que yo tengo de un Collector's Edition pertenece a ese libro y entonces ella lo va a agarrar para querer jugar con él. No, es mejor que no lo conozca. Ahora. Si lo pones desde esa perspectiva, que yo tengo un crédito también, forget it. Oh, yes. Bueno, vamos a pasar acá a la siguiente noticia. Resulta que la pasada semana, el conocido streamer Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja, se dejó ver por primera vez luego de su salida de Mixer. No fue que él se fue de Mixer, fue que lo fueron de Mixer. Mixer, ya saben, va a estar cerrando sus puertas en los próximos días. Y entonces ha habido un éxodo para todos lados, la gente buscando a rehinderse, salvarse de allá. Pues Ninja estuvo haciendo su directo en YouTube. y durante el tiempo que estuvo en vivo llegó a alcanzar una marca de 160 mil espectadores, sumamente bajito esos números, pero a todo esto yo creo que ni había anunciado con antelación que iba a estar ahí, sino probablemente minutos antes de subir fue que lo anunció y llegó esa gente. Se reporta que Ninja aún se encuentra en negociaciones, por lo que por lo pronto no se puede asegurar que se vaya a quedar en YouTube. Yo sospecho que esto fue un tease, algo así como que voy a subir, mira todo el montón de gente que llegó sin anunciar y nada. Así que añádele par de ceros a ese cheque. para aquí refrescarle la mente a la gente, Ninja llevaba años y años en Twitch. Yo creo que Ninja comenzó probablemente como el 2013 en Twitch. Y entonces el año pasado, en el mes de agosto, él anunció que se iba para Mixer. Microsoft, que quien tenía Mixer en ese momento, le había hecho una oferta. Yo creo que la cantidad exacta nunca se dio a conocer, pero se rumoraba que estaba entre los 20 y 30 millones el contrato. Tampoco no sé cuál era la cantidad de tiempo. Puede ser que fueran, qué sé yo, 20 millones en 4 años, I don't know, 20 millones para 2 años, se desconoce. De hecho, no estuvo ni un año allá porque se fue a ajuste Mixer. Pero ya, está dando señales de vida, se quedará en YouTube, se irá para otro lado. A todo esto, el rumor que habíamos comentado no se ha materializado. No ha salido nada por ahí, ningún anuncio en cuanto a eso. Ya veremos. Ya, estar pendiente ahí, mano. La gente, obviamente, le sigue, le consume el contenido. El tipo es una marca en sí mismo. Así que es un nombre de interés dentro de la comunidad. Nos guste o no, a mí es uno que este tipo de big time streamer como tal, como que no, good for him or her, pero no es un contenido que suelo consumir. Pero el tipo tiene su público, hay que reconocerlo, y juega muy bien. Yo sí he visto pietaje de él jugando, y obviamente, o sea, la fama no es simplemente porque, yo soy Ninja y ya. se ha tenido que fajar haciendo sus buenos alardes de destreza dentro del mundo del gaming, pongámoslo de esa manera, mano. Así que GGG por él, y esperemos que pronto encuentre casa. Ya. Oficial. Ninja, si no encuentra, mira, las puertas de nivel escondido están abiertas. Te podemos incluir al equipo de trabajo. De una. Ese tipo de cosas, tiene que ser unánime. Todos los integrantes de nivel escondido tienen que votar unánimemente para poder admitir a alguien en el grupo de trabajo. Uh-huh. Pero yo creo que por ti todos votamos que sí. Sí, sí. Uh-huh. Por cierto, nos repartimos partes iguales el dinero. Ah, pero estoy mandando aquí la autorización para Ninja. For the kids. Bueno, gente, seguimos entonces y llegamos a la última noticia de esta semana. Y esto tiene que ver también con una purruchada de billetes. Y resulta que Sony invirtió 250 millones de dólares, nada más y nada menos que Epic Games. Así lo reportaron ambas compañías esta pasada semana. Sony así obtiene un interés minoritario, pero presente dentro de la compañía Epic. Los beneficios que se espera obtener de esta inversión y colaboración, obviamente, no van a circunscribirse solamente a la división de gaming. O sea, ellos esperan hacer otras colaboraciones dentro de todo este merger, quote unquote. Y en una nota interesante, voy aquí a parafrasear / traducir, del CEO de Sony. Él se expresó de la siguiente manera: Sony y Epic tienen ¿verdad? Negocios que han construido en una intersección de la creatividad y la tecnología, y comparten una visión real o en tiempo real de lo que es la experiencia social en tres dimensiones y a lo que está llevando esa convergencia de los videojuegos, la industria fílmica y la música, ¿verdad? Estas son expresiones de Tim Sweeney, fundador y CEO de Epic particularmente. Juntos vamos a tratar de construir accesos digitales y ecosistemas aún más abiertos para todos los consumidores y creadores de contenido por igual. Mano, yo no sé si a ti esto te da vibra, gato, de un posible hint a quizás, y aquí estoy especulando y sacando a pasear la bola de Sparrow a ver si la pegamos otra vez. Esto, mano, esto suena a una plataforma nueva de social media. Por esta inversión, no creo, porque esos 250 millones se traducen en 1.4% de la compañía. Con 1.4% usted no lo invita ni a los meetings de investors, usted no está ni de inversionista, usted no está ni representado ahí. Un tipo de colaboración con Sony, eso se hace de otra manera, no es invirtiendo. Yo sospecho que tiene que ver algo con algún engine o algo technology wise que probablemente sea muy ventajoso para la arquitectura de PlayStation. Okay. Sí, tiene mucho que ver, y obviamente ahora siendo pilar, ¿verdad?, de lo que es la tecnología de PS5, es el Unreal Engine, que lo trabaja Epic. Pero dado a que de la noticia se desprende que no solamente van a colaborar en el aspecto de gaming, me da que pensar, hermano. No sé. Call me a dreamer, maybe. Acuérdate que Sony tiene Sony Pictures, so antes de yo saltar a social media, que es unas plataformas que ellos actualmente no tienen negocios que yo sepa. Sony tiene Sony Pictures, though. Quizás sea abrir la puerta a llevar este contenido de propiedades intelectuales de Epic al cine, de peso un partnership, I don't know, pero ya. Sigo creyendo que es que Epic Games va a estar trabajando en algo de tecnología que sería muy beneficioso para Sony en particular, y Sony quería asegurarse de que ellos tuvieran ese dinero y pudieran trabajar ese proyecto. Nice, mano, nice. Ustedes lo escucharon aquí en Nivel Escondido, la peguemos o no, ¿verdad? Lo escucharon aquí primero por si acaso, porque casualmente esta pasada semana también se reveló por ahí una información de una ninja tortuga en el futuro, ¿verdad? Hay un cómic nuevo que se llama The Last Running. Y la premisa, mano, es prácticamente exacta a una de las preguntas random de nosotros del año pasado. Particularmente, si no me equivoco, fue en el podcast 311. Así que la bolita de Sparrow, papi. Estamos al día. Con eso cerramos la noticia de esta semana, gente. Vamos a pasar entonces a la próxima sección. El dato geek de la semana. 15 de julio de 1983. Se marca la historia del gaming para siempre, porque ese mismo día Nintendo y Sega lanzan sus consolas en Japón, el Famicom y el SG-1000 respectivamente, y lo demás es historia. ¡Ea, Disney, gato! Yo no sabía que estas dos consolas habían salido el mismo día. Yo tampoco. En Japón, mano. Yo tampoco, me entero ahora. Estuve escarbando para buscar un dato geek de la semana interesante, ¿verdad? Porque todo lo que había encontrado era como que, no sé, mi source regular siempre era el mismo, ¿verdad? Y lo estaba buscando y como que aquí no encontré nada. Se busqué en mi source alterno y también lo que había eran pues gente, fechas de nacimiento y whatever. Y me puse a escarbar y dije, ven acá. Vamos a ver esta línea de pensamiento, a ver a dónde nos lleva. Y mano, there we go. Un 15 de julio del 83, mano. La historia se dividió en dos. Conste que esto fue después de la debacle de los gaming products acá en Estados Unidos, y donde pues no tenían un lugar sólido donde pisar estas compañías en términos de lo que era el mercado. O sea, ellos crearon ese mercado, el Famicom y el Sega 1000, o sea, SG-1000, y obviamente pues hicieron que la historia se partiera, y hasta el sol de hoy han sido influenciales. Ustedes saben la guerra que siempre ha habido de Nintendo por un lado, Sega por el otro. Esto, eventualmente, pues ha habido mergers de la compañía, y yara, yara, yara. Pero, o sea, tan arraigados están hoy por hoy que, by the way, buscando refinar la agenda para efectos de tener para ustedes las noticias más relevantes de esta semana, me topé con algo bien sencillito, por eso no lo incluí en las noticias como tal, pero se los comento, que mira si esto está dentro del pop culture, que una copia sellada de Super Mario Brothers del NES o Famicom, de la tirada original aquí en Estados Unidos, con unas características particulares, se vendió por $114,000, rompiendo el récord anterior de una venta similar que era de $100,150. Okay. Es a business, gato. Wow. So, yo nunca tuve un Famicom, nunca tuve un SG-1000, sí llegué a tener Nintendo, sí llegué a tener Sega, pero Sega Genesis no la tirada de Sega Master System. So, mi experiencia con esto pues es prácticamente nula, pero me pareció un dato geek muy interesante, mano. ¿Tú llegaste a tener un Famicom? No, no, ¿llegaste Famicom... a conocer del Famicom, simplemente de Nintendo, del SG-1000? Sí, Famicom siempre se conocía el nombre, siempre se mencionaba que pues... en Nintendo, en Japón era Famicom, de Sega Master System ni sabía que se llamaba ya SG-1000. Pero ya, nunca lo tuve, nunca estuve expuesto a ninguna de esas consolas japonesas. Sí estuve expuesto pues a las versiones para el mercado norteamericano. De todo esto, del dato geek, todavía me choca que hayan salido al mercado el mismo día. ¿Verdad, mano? Como que, te vi marcando la gente. Sí, porque estaba buscando. Estaba confirmándolo. Y dije, oh my god, es tanta la casualidad. Verdad, mente bola. Y de casualidad, el SG-1000 es el equivalente al Sega Master System. No sé. En efecto, modelo. Lo vi y de la foto no se me parece, pero es que tampoco el Famicom. Tú ves el Famicom y ves. Sí, el Famicom parece otra consola. Y tú dices, ok, no, esto es otra cosa, no es lo mismo. Déjame leer rapidito. Dale. Ok, por lo que encontré acá, no es exactamente el Sega Master System, pero dio paso a eso. Por lo que entiendo, esto nunca llegó al mercado norteamericano, pero sí, pues, más adelante el Sega Master System. Primero salió el SG-1000, pero luego estuvo el modelo 1002, estuvo el SC-3000... y entonces Sega Mark III, y entonces pues ya ahí, ya para el 85 pues es que está el Sega, digo, para 1986 es que está el Sega Master System. Ok, interesante, mano. Así que ya lo saben, ¿cuándo nació la era moderna de los videojuegos? Un 15 de julio de 1983, ahí lo tienen. Vamos rápidamente a las publicaciones para esta semana, gente, para efectos de videojuegos, el 14 de julio. Para PS4, Xbox One y PC viene por ahí Rocket Arena. Esto es un third-person shooter multiplatformer de EA. Entiéndase, da la impresión, yo tuve que buscar pietaje porque me llamó la atención el nombre. Yo dije, esto como que Arena, da a entender que es como que un Battle Royale. Esto, y a todas luces eso es lo que se ve, lo que aparenta ser. Es de la compañía de Electronic Arts y, again, es para PS4, Xbox One y PC y va a tener... cross-platform, a eso me refiero con que es multiplatformer, ok. El 16 de julio viene por ahí para PS4, Xbox One, PC, Linux y Mac Super Hot Mind Control Delete. Esto es un first person shooter, así como que con una un arte bastante característico, ¿no? Del juego, si usted lo ve, nunca se lo olvida. Yo llegué a ver a nuestro panita Mr. Player Juan jugándolo en algún momento dado, y desde que lo vi, me acuerdo de lo que es. Nunca se me olvidó, iban como 2 años de esto. Una versión del juego, obviamente, no esta que va a salir. Y el 17 de julio, gente, viene por ahí para Nintendo Switch, Paper Mario The Origami King. Bastante hype por este jueguito. Los fanáticos de Mario van a poder entonces disfrutar de una nueva historia dentro de este universo de papel. Bastante interesante por lo que hemos visto, un juego que prácticamente salió de la nada. Nintendo se lo sacó, mire, así, de la manga y dejó a todos boquiabiertos. Llega finalmente este 17 de julio y también, el 17 de julio, para PS4, por fin, llega Ghost of Tsushima. Uf, gente, mente volando en cantos. 17 de julio cae viernes. Entérese que el viernes, este viernes, pero usted está escuchando este podcast, se publicó martes, si lo está escuchando hoy, si no, pues el de esta semana, este viernes de esta semana, en el canal, voy a estar subiendo a jugar Ghost of Tsushima las primeras horas, ¿verdad? Para tener las primeras impresiones ahí con ustedes. Voy blind, no voy a jugarlo antes, aunque potencialmente tendría oportunidad de jugarlo desde por la mañana, pero sí voy a subir temprano al canal, como es de las 6, 7 de la noche, hora del este, por ahí, hasta que nos cansemos del juego. Alright? Así que vamos a darle ese run. Again, 17 de julio, Ghost of Tsushima. Gato, te escuché diciendo, uff, ¿estás que caes? ¿No? Mano, yo en otro momento de mi vida de que ya yo hubiera preordenado este juego, porque es que se ve salvaje y yo creo que sería mi tipo de juego. Pero, you know, tú sabes cómo yo estoy en la actualidad, lo voy a dejar para algún día. Todavía no me he pasado Final Fantasy VII, hace muchísimas semanas que no juego. Estoy bastante cerca de terminarlo, la última vez que lo jugué. Me salió el mensaje de que, okay, si pasas de este punto no puedes regresar para hacer el resto de las cosas. Pero se ve salvajísimo. Pregunta para ti, Gio. Dímelo. ¿Filtro de película de samurái o no? Lo sabes tú. Oh, si estaban esperando verlo en colores, mira, vayas a verlo otro canal, en confianza. Blanco y negro con la lluvia encendida. Blanco y negro, yes, sir. Yo no puedo sacarme de la mente esas imágenes como se vieron tan crisp, porque está bien que es blanco y negro, pero se sigue percibiendo el HD, ¿tú me entiendes? Se sigue percibiendo el flowiness de las imágenes y obviamente de los controles, que yo espero que sea un excelente juego. Esto, mano, voy hypeado en blanco y negro. Sí, señor. Nice. Entiendo que no hay otra manera correcta de jugar ese juego. Yo me imagino que Alex Nation se irá con Paper Mario The Origami King. Probablemente. Sí, yo había leído ciertas preocupaciones sobre el juego de acuerdo a una descripción. Y es que la persona que estaba escribiendo el artículo estaba un tanto preocupada porque suena que el juego no va a tener en un sistema donde tú subes de niveles los personajes. Y aparentemente esto ha pasado en otras iteraciones de Paper Mario, donde ya tú puedes matar a los enemigos, pero no acumulas experiencia para subir de nivel. Y la persona dice, ok, ¿cuál es mi incentivo de pelear si no voy a subir de nivel? Pues lo que hago es que corro de un lado a otro y sigo dándole para adelante. Eso, esa era su preocupación. La persona dijo, mira, yo lo voy a comprar, pero me preocupa eso, que no tengo un incentivo para mantenerme haciendo combate. Y si no tengo un incentivo de que voy a subir de nivel o algo, como que no le encuentro mucha gracia. Tienes razón, no tiene relevancia esto para poder justificar realmente sacarle mucho al juego. Lo pasas bien fácil, o sea, es como si suena que técnicamente eso es que el juego está roto. O sea, lo pasas y ya, te mueves, esquivas, no peleas. So, wow. Dicho esto, está súper bonito el juego, se ve súper lindo. Yeah, pero ¿hasta cuándo te va a durar el desenchule? ¿Hasta el final? interesante. Bueno, en cuanto a Blu-ray y DVD, esta semana tenemos un estreno, precisamente en Blu-ray y DVD, viene por ahí The Magicians Season 5. Y para efectos de cine, clasificada R, con acción, suspenso y drama, viene por ahí Cutthroat City. Esta es una película que toma lugar después del huracán Katrina, donde cuatro amigos de la infancia sin opciones aceptan a regañadientes una oferta para llevar a cabo un atraco peligroso en el corazón de Nueva Orleans. Diantre, hermano. Está buena la premisa. Y yo que he ido a Nueva Orleans un par de veces, me gustaría ver si en serio grabaron algo. ¡Ay, yo camino por ahí! ¡Qué gufiao! Eso es super nice, esa sensación cuando uno conoce el sitio donde firman algo y uno está pendiente a ver. Sí, bueno. Suena nice. No sabía que estaban estrenando ya películas, pero aparentemente a cuentagotas, pero están. Esta es la segunda semana que tenemos un estreno en el cine. Así que GG. Vamos entonces a la pregunta random, gente, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, entiéndese que pertenecía a Donkey Kong. Esto de 1982, conste que esto fue un arcade que luego fue ported, ¿verdad? Fue transferido y fue parte del launch lineup del NES y el Famicom en su estreno en 1983, atado al dato geek de la semana. Alright? Obviamente no me iba a ir con Super Mario ni con Dog Hunt ni nada muy reconocible porque hello. Pero Donkey Kong, quizás el original, no muchos de ustedes quizás lo recuerdan tan exacto. Y de paso, sepan que hay una melodía de Donkey Kong. Esto también lo descubrí buscando, ¿verdad? La melodía para el podcast. de que, mano, repite prácticamente los mismos tonos y era el juego de Popeye, que también era prácticamente una copia de Donkey Kong. Esto, en algún momento dado, en alguna página de la historia del gaming, yo leí o escuché algo relacionado a que originalmente era un juego de Popeye, pero que no lo pudieron licenciar. Una chavienda y eventualmente entonces era Donkey Kong. Donkey Kong se supone que fuera Brutus. Ah, exactamente. Exactamente. So, super, super nice. Pero ahí lo tienen. Entonces, que estoy seguro que les dio justo en la nostalgia. Vamos entonces a la pregunta random. Y esta pregunta random es sencillita. La pregunta random de esta semana lee como sigue. ¿Qué tres personajes de videojuegos te gustaría incluir en tu grupo de jangueo y salir de party un sábado en la noche sin hora de regreso? Yo no me voy muy crazy. Bueno, ya yo no salgo, pero yo tampoco nunca me iba muy crazy, ni en mis tiempos de juventud me iba muy crazy en los jangueos. Mi party group, my posy, no pueden ser muy locos, tienen que estar más, le tienen que gustar la bebelata, pero no pueden ponerse muy agresivos, muy locos. Así que el primero que voy a invitar a Parisian es a Nathan Drake. Uy. Nathan Drake, es un tipo super cool de hablar con él. Funny, pero él no es buscabulla, no es bocón ni nada. Así que, no vamos a tener que empezar a pegar puños a causa de él. El segundo que invitaría, John Marston de Red Dead Redemption. John Marston también, entretenido de hablar con él, le gusta la bebelata, y a menos de que alguien se ponga guapo, el tipo es sumamente reservado, no. Y juega póker. Ya, juega póker. Yo entiendo que se iría bien con el my party style. Y por último, a ver a quién más. John Marston, Nathan Drake. Ah, vamos a invitar a Solid Snake. Solid Snake también, un tipo reservado, también le gusta el trago y le gusta fumar. Tampoco no es buscabulla, pero si alguien se pone fresco, saben que viene el CQC a todo dar. Rápidamente, pam, pam, pam, pam, pam. Gigi, mano, Gigi por tu grupo de jangueo. Yo invitaría a Lara Croft, arrancando. Me encantaría como que tener una conversación con ella, una conversación sumamente intelectual, que me explique por qué esa pintura en verdad es un mapa y una chavienda, ¿sabes? A nivel bien, bien cerebral, y me cuente de sus aventuras, ¿no? Que si, pues, cuando fue, a las últimas ruinas, pues encontró esto, encontró lo otro. Me resultaría una conversación bien agradable a nivel de jangueo, tú sabes. El jangueo de nosotros ya después de cierta edad no es necesariamente ir a bailar ni a beber y ya. El factor conversación es importante. Entonces, Lara Croft, obligado. En términos de baile, bueno, a mí me gusta bailar. O sea, invitaría a algún personaje que yo no sé ni si tiene nombre, pero invitaría a algún personaje de Just Dance. Como que de eso, el equivalente al Wii Trainer. La silueta esa que sí, una ahí. Silueta de samba que sepa bailar salsa y merengue y cuantas. Una de esas. Tiene que ir porque vamos a pasarla brutal en la noche. Obviamente vamos a dar una bailadita. Y mano, me gustaría janguear con Marcus Fenix. También tiene mucho que contar y cualquier cosa que pase. Ok, nos vamos. Le doy un tap así en el hombro. Mete mano. Dale. Zumba. Nadie se va a meter con Marcus. Nada más que con el growl que le da. Así que esos son mis tres personajes de videojuegos que me gustaría incluir en ese hangueito. Bueno, igual, bebiendo, tranquilo, relax, ¿verdad? Ya que beba lo que quieran beber, fumen lo que quieran fumar, y, una conversación bien amena, bien chévere, y cualquier cosa que la cosa se ponga difícil, tenemos a Marcus ahí técnicamente de guardaespaldas. So, cuéntenos ustedes, ¿qué tres personajes de videojuegos les gustaría incluir en su grupo de jangueo y salir de party un sábado en la noche sin hora de regreso? Pata abajo. Vamos allá. Y ahora sí llegamos al tema de esta semana. Y esta semana toca Top 5. Mano, y estuve pensando, estuve casi trabajo otro tema que no es pero al fin y al cabo, este es el que es. y el tema del top 5 esta semana, nuestro top 5 de NPCs, entiéndase, non-playable characters, más memorables. Esos personajes que son parte del juego, pero que usted no puede utilizar por cualquier razón y sin necesariamente estar en ningún orden en particular, ¿ok? Así que repito, top 5 de 5 NPCs más memorables dentro de los videojuegos que obviamente hayamos jugado. Gatito, nos vamos uno y uno. Comienza tú en confianza, brother. Ok, primero en mi lista, y fue el primero que me vino de verdad a mi mente, Elizabeth de BioShock Infinite. Elizabeth es tremenda, tremenda compañía, aparte de que es sumamente vital para la historia. Pero es tremenda compañía porque ella está contigo, pero nunca es un escort mission. Tú nunca estás dejando lo que tienes que hacer para protegerla a ella. Ella se puede defender por sí misma y es super helpful porque a medida de que tú vas jugando, que van cayendo items al suelo, ella los recoge y te dice hey y te tira lo que encuentras. O sumamente useful. I loved it. So, nice. Yo nunca he jugado BioShock, so I take your word for it, pero sí me parece haber visto secuencias con una muchacha ahí como que ayudándose. Me imagino que esa es Elizabeth. Sí, Elizabeth tiene un traje azul con detalles en blanco. Tú has mencionado que tú jugaste el primero y como que no te atrapó. ¿Podrías darle un intento a BioShock Infinite? BioShock Infinite es más tirando al lado de acción. Y también el escenario es menos claustrofóbico que el otro. Yo nunca me terminé el primer BioShock. Aparte de que ya para BioShock Infinite el esquema de controles era mejor que el del primer BioShock. El primer BioShock en ciertas mecánicas de cómo se hacen las cosas, yo lo encontraba medio anticuado. No era imposible, you know, de hacerlo, pero lo encontraba medio anticuado aún para el tiempo. Ya en Infinite eso es mucho más estándar a lo que conocemos con otros videojuegos. So, yo te diría que si en algún punto te pica la curiosidad, trata Infinite. Nice. Lo voy a tener por ahí considerado. Ah, por cierto, y el final de BioShock Infinite es uno de mis finales favoritos ever. Nice. Mano, primero en mi lista, en ningún orden en particular, simplemente porque fue el primero que me vino a la mente también, jurado que sí, fue Toad, Honguito. Pero Honguito en Super Mario Bros. 3. Mano, en Super Mario Bros. 1, tú veías a Honguito y él te decía que la princesa estaba en otro castillo, bla, bla, bla. En Super Mario 2, el que llega aquí a Estados Unidos, que eventualmente sabemos que ese no era el 2, y que eso fue como que un skin de un juego. Ajá. Que se llamaba Doki Doki, ¿era? Doki Doki Panic, creo que. Ajá. Pues ahí pudimos jugar con quote unquote Toad. Y entonces, en Super Mario Bros. 3, vuelve a ser simplemente el que, pues, you know, te atiende en los bonus, el que te dice que la princesa no es, tú sabes, junto con el rey. I really wanted to play him. ¿Tú me entiendes? Quería llegar a utilizarlo. Y en mi cabeza infantil, ¿verdad? Way back then, a mí me gustaba imaginar lo que hubiese pasado si Honguito hubiese sido jugable en Super Mario Bros. 3 y obtenía la hojita, ¿verdad? Se transformaba así con la colita de mapache, o si tocaba la flor, ¿verdad? Para poder disparar el fuego. Siempre me voló la cabeza como que esa posibilidad y no me la dieron. So, ese NPC como que a mí me hubiese encantado poderlo utilizar, so, por eso lo encuentro memorable dentro del juego. Toad no me llegó a mi mente inmediatamente, dije, no, porque Toad se puede usar en el 2, pero ya es cierto, luego de eso no se volvió a utilizar, yo creo que hasta juegos específicos que eran de Toad, correcto, no, yo no recuerdo que sea usable en más ningún otro juego, excepto, you know, en Mario Kart y ese tipo de pero eventualmente yo entiendo que lo incluyeron en Super Mario Brothers whatever en Wii, en Wii U. Puede ser. Sí, era un personaje que sí podías utilizar cuando podías utilizarlos a todos. Pero ya, fuera de eso, en los spin-offs, en Mario Kart, en Mario Party, en Mario Tennis, yo creo que lo podías utilizar. Sí, en Mario, pero Mario en Sport. Los juegos, en los juegos tradicionales, quote unquote, de Mario, en ninguno realmente lo podías utilizar, excepto en el 2. Okay, que ya. Eventualmente supimos que nunca fue un juego de Mario. Nice. Bueno, pues el siguiente en mi lista también va más o menos en la línea de Toad. Es un personaje que típicamente es NPC, pero lo logramos utilizar en un juego en dentro de la franquicia. Y me refiero a Claptrap de Borderlands. Claptrap es el primer personaje que uno interactúa cuando comienza en Borderlands 1. Al principio en Borderlands 1 hay como que una peliculita y qué sé o qué. Pero tan pronto uno toma control del juego, se encuentra con Claptrap. Claptrap sigue, te sirve de guía y te da el tutorial ahí a medida de que te va llevando de la mano. Igual en Borderlands 2, igual en Borderlands 3. En Borderlands The Pre-Sequel, tú puedes hacer una clase y utilizas un Claptrap. No es The Claptrap porque hay muchos Claptrap. Claptrap es simplemente una unidad robótica y todos suenan similares porque están programados similarmente. Claptrap a mí me encanta porque inmediatamente que tú llegas a Borderlands, si tú no sabes nada del juego, Claptrap se va a encargar de no tan solo explicarte cómo jugar, sino cuál es el tono del juego. Usted puede ser que vea Borderlands y ve que los gráficos son cel-shaded y piense, ok, maybe el juego va en esta dirección. O quizás vea que hay tantas criaturas y dice, quizás es un juego más misterioso. Y cuando Claptrap empieza a hablar y usted escucha todas esas bromas, dice, ok, ya yo sé cuál es el tono de esto. Y a mí me encanta Claptrap. Claptrap a lo largo de la historia de cada juego tiene muchas intervenciones y siempre yo lo encuentro gracioso. So, Claptrap for the win. Nice, mano. Y ha trascendido Borderlands, porque a mí no me gusta Borderlands, pero sé quién es Claptrap. Sí, es un icon. Es icónico, es icónico. Como que, ok. Es como que el comic relief de todo el universo, sin restarle mérito, ¿verdad?, a su personaje. Pero como que le da esa vibra de, ok, está super cool. Bueno, mi próximo personaje es Goro de Mortal Kombat 1. Goro, la primera vez que uno veía a Goro, ya sea que estuviera jugando en el arcade o en tu casa, en ese Mortal Kombat, diantre, Goro era imponente. Goro era algo que tú no te esperabas esa primera vez que salía. Esto, si jugabas el arcade, si mal no recuerdo, el arcade de Mortal Kombat 1, sí tenía una imagen de Goro somewhere. Era, yo creo que uno de los lados, obviamente. Esto, tú podías ver, no completo, pero lo veías. Esto, y cuando llegabas a pelear con él, era sumamente chocante. O sea, para uno, no se lo esperaba. Uno pensaba, pues vamos a pelear con Shang Tsung. No, papá, no, tenías que pelear con Goro. Y a mí siempre me llamó la atención el hecho de que pues tuviera manos adicionales y el peinadito que tenía y que su apariencia obviamente era semi-humana, pero no era humana, tú sabes. So, para mí eso lo hizo un personaje icónico y lo clasifico como NPC, aunque es un enemigo que enfrentas, porque en esa máquina original y en el juego original usted no podía seleccionar a Goro. Por lo menos hasta donde yo tengo entendido. Gato, tú eres más Mortal Kombat. Sí, uno no podía utilizar Goro. Ok, iba a decir que tú eres más Mortal Komboso que yo. Esto, que cualquier cosa me corriera, pero ya. Era un personaje que usted no podía utilizar. Pero era para mí sumamente icónico. Tú sabes, incluso más que Shang Tsung, o más que yo creo que Shang Tsung tampoco lo podía usar. No, en el primero. Correcto. No podía utilizar. Ok. Esto, para mí era como que, oh my god, era el sinónimo de Mortal Kombat back then. Aparte del dragón, para mí era Goro. Goro definitivo era bastante imponente cuando uno llegaba a él por primera vez o aunque lo viera uno por primera vez. Uno rápidamente abría los ojos, oh my god, ¿qué es esto? Aparte de que, por lo menos a las máquinas Mortal Kombat que yo estaba expuesto, el volumen estaba mega alto y Goro hacía miles de ruidos y cosas y era imponente. Goro en su mayoría ha estado de boss o, de personaje aquí y allá. Ha sido jugable muy poco. Me parece que Mortal Kombat X Yo creo que era jugable, pero creo no que sé sí. si era... Creo que era una orden, era pre-order bonus, un bono por preordenar, me parece, no estoy totalmente seguro. De hecho, no sé si yo lo tengo, entre los personajes, debería tenerlo, si está, porque yo tengo la versión Excel. Tendría que verificarle, honestamente no recuerdo. Aparte de eso, no sé si estaba en Mortal Kombat Trilogy, usable. Pero ya, ha estado muy poco como personaje, usable. Pero ya, imponente. Bueno, continuando por acá, el próximo en mi lista es el merchant de Resident Evil 4. El que no se encuentra y dice: What are you buying? Yes. What are you selling? Stranger. Hello, stranger. Ya, yo no sé si. Yo imagino que a la mayoría de la gente le pasó la primera vez que lo vio y uno no sabía. Uno como que, y este tipo, le disparo, y uno como que le apunta, pero no está totalmente seguro. Yo me imagino que hubo gente que lo mató, y si lo matabas no volvía a salir en todo el juego, así te pusieron el juego en extra hard y lo mataron. Pero ya, la primera vez que uno lo ve, uno está como que, ¿y este quién es? Pero siempre era un alivio encontrárselo al final de cada capítulo, para mí era un relief porque esos capítulos eran bastante intensos en Resident Evil 4. Y al verlo es como que, el capítulo está por terminar. Déjame aquí liberar tensiones. Vamos a manejar el inventario. Y yo creo que ya es tarde, así que le doy save aquí y lo sigo. era cool ver el merchant. Sí, tenía unas interacciones bien chéveres. Y era misterioso. O sea, él se veía como místico. Y de hecho, si te confieso, la primera vez que yo jugué el juego, yo estaba esperando que en algún momento dado él fuera el que me salvara. Que llegara dando tiros o algo como que, let's go, stranger, o algo así. No sé. Era algo que me hubiese gustado ver. Y no pasó, obviamente. Sorry, spoilers. Es más positivo que yo decía, ese tipo en algún punto me va a atacar para robarme. ¿Verdad? O que fuera un boss. Estaría gufiado, mano. Estaría nice. Bueno. Otro NPC memorable, válgame, cuando usted jugaba Mega Man X en su Super Nintendo y X estaba en problemas y ya le habían dado pasta y queso y de momento cambiaba la música y entraba Zero. Diantre, qué escena más épica. Zero siempre para mí, particularmente en ese juego, es inequívocamente uno de los que tiene que estar en este listado, mano. Zero es todo lo que es X, todo lo que es Mega Man y más. O sea, para mí, Zero es la hostia. O sea, el tipo tiene el Buster Sword, tiene la espada. Cuando eventualmente, ¿verdad? En otro juego y en otros juegos lo logras manejar, sabes que el tipo está mega OP. Tienes que saberlo usar, pero está mega OP. Mano, de verdad que para mí... Esa escena de Zero y particularmente que eventualmente pues que pasa lo que pasa, que pues spoiler alert, le dan un bastagazo que lo dejan a mitad y prácticamente se muere y tú piensas que no lo va a ver más nada y después cuando regresa en el juego más adelante, o sea, Zero en la casa, de verdad que sí. Nice. Yo reconozco a Zero, pero no tengo experiencia con los juegos de Mega Man, así que no... No lo tengo en mi archivo de NPCs, pero nice. Yeah. El próximo en mi lista, GLaDOS. Particularmente GLaDOS en Portal 2. En Portal 1, GLaDOS es el boss del juego. Y te tiene todo el juego maltratándote emocionalmente. Diciéndote cosas sumamente graciosas, pero sumamente crueles. Y pues uno, pues, al final, spoiler alert, pues, destruye a GLaDOS solo para descubrir que cuando comienza Portal 2, GLaDOS is back. Pero algo sucede, que aquí voy a ser vago para no arruinárselo a la gente. Algo sucede que tú terminas trabajando con GLaDOS. Y entonces, ahora GLaDOS está totalmente NPC. Y igual... Continúa el tipo de comedia que habíamos disfrutado en Portal 1, pero ahora de más de cerca y en otras situaciones. Particularmente hay una parte donde, digámoslo así, GLaDOS se ve forzada a abandonar su cuerpo y asumir otro. Y that's hilarious. A mí me encanta eso. So yeah, para mí es sumamente memorable, GLaDOS. Nice, nice. A mí eso, ese juego nunca me llamó la atención, pero también llegué a escuchar de GLaDOS. llegué a escuchar de las bromas, de los chistes, etcétera, porque pues son icónicos dentro de la comunidad del gaming, y de alguna manera u otra vas a escuchar de su wittiness, ¿no? De su chiste, de su intento por hacer lo que tiene que hacer, etcétera. Está bastante cool. Nice. Pues ya que tú dices, suena que estás bastante familiarizado. ¿Tú sabes a qué cuerpo cambia GLaDOS? No era una papa. Oh, yes, yes. Sí, quería simplemente saber si era cultura popular que termina en una papa. Sí, era una papa. Esto me lo habían, creo que me lo habían comentado, maybe Nicole. Nicole es fan. O Taíno, like, yeah. También, yeah. So, yeah. Eso, I love that. Eso sí, es sí. Increíble. Sí, lo recuerdo, Bueno, siguiendo con mis NPCs, no puedo continuar la lista sin mencionar a Cortana de Halo. Particularmente Halo 1. Cortana es esta única AI que está acompañando constantemente a Master Chief. Y en otros juegos se ha visto una interpretación similar de esa función en otros personajes. Por ejemplo, en Zelda, ¿verdad? En Ocarina of Time, tienes a Navi jodiéndote a cada rato. ¡Hey, listen! O sea, y la tienes ahí, presente, ¿verdad? Está ahí, pertenece al mundo tangible, tú la puedes ver. Cuando ella quiere llamar la atención, vuela y whatever. Cortana, para todos los efectos, es esta voz que tú escuchas constante, y es la justificación de esa voz. Y en un momento dado en el juego, ella se mueve de ser simplemente, qué sé yo, una Siri de la vida, esto, a realmente tener interacciones con Master Chief. Esto se desarrolla a través de todos los juegos de Halo. Particularmente en Halo 3 pasa algo que a mí me voló la cabeza, y siempre ella como que me dio la vibra de ser alguien, bueno, un personaje, debo decir, de ser un personaje sumamente memorable. De hecho, te digo más, en algún momento dado a mí me hubiese encantado que Cortana, y esto lo digo sin haber jugado Halo 5, esto, pero que Cortana tuviese como un stage donde ella, tú la controlaras a ella dentro de la red de informática o lo que sea, tratando de hacer algo físicamente ahí dentro. Algo medio loco, ¿verdad? Pero como si fuera la manifestación física de ella, tratando de cambiar circuitos o hacer algo allá adentro, como que reconfigurar algo, me hubiese estado bastante cool. Obviamente eso le quita un poquito de seriedad al juego, eso veo por qué no lo hicieron. Pero cuando tú tienes tortugas extraterrestres que hablan y gritan antes de inmolarse, pues, tiene que hacer reconsiderar la posibilidad del asunto. So, yeah, Cortana definitivamente tiene que estar en mi lista de NPC memorable. Nice, excelente selección ahí, particularmente porque yo sé que mucha gente va a concordar contigo. Cortana, para mí, no ocupa tampoco un espacio grande. Yo le entré a Halo como tal en Halo 4. Y a mí, yo lo he mencionado también acá, a mí el sci-fi espacial tiende a aburrirme. A mí me gusta Star Wars, I don't love Star Wars. Y en esa línea, si es en el espacio, tiende a aburrirme. Y entonces yo he jugado Halo, pero como que lo he hecho a un lado, no lo termino, etc. So, nunca he estado tan expuesto a Cortana. el hecho de que la asistente virtual esta que tiene Windows se llame Cortana me parece super awesome. Sí, bueno. Y ellos eso lo comenzaron con los Windows Phone, que también el asistente pues era Cortana y lo trajeron a Windows. Entonces, me parece super cool. So, puedo ver la apreciación y apreciar que el gesto para esa gente fanática de la saga de Halo, como nuestro amigo Motomonko, que de seguro Cortana tiene que estar en su top 5 de NPCs. Obligado. Y si no está, ella misma se va a materializar y le va a meter una galleta. Nice. So, el último en mi lista es medio tricky. Este es Hiroquiz Plissken. Gia, ¿tú sabes quién es ese? Sí. Claro que sí. Y cuando lo vi yo dije, pero qué troleada es esta, maldita sea. Yo pasé todo, bueno, la mayoría de mi experiencia con Metal Gear Solid 2 la pasé maldiciendo. Adelante, really? Adelante con tu explicación de por qué este personaje en particular hace tu lista y después te comento. Okay, gente, para los que no hayan reconocido el nombre, este personaje es de Metal Gear Solid 2 y es nada más y nada menos que Solid Snake. Después de la troleada gigante de Hideo Kojima, donde todo el mundo que estaba esperando Metal Gear Solid 2 estaba pensando que estaría en una nueva aventura con Solid Snake. Ya Solid Snake comienza en el prólogo. De hecho, el demo que distribuyeron era con Solid Snake. Uno juega ese principio que funciona como un prólogo y está utilizando Solid Snake, y Solid Snake aparentemente muere. Pero después comienza otra misión bastante parecida a la misión de Shadow Moses. Uno nota que el personaje se ve levemente diferente, se mueve diferente, pero pues, you know, tiene que ser Solid Snake. Luego descubre quién está detrás de la máscara, no es el Solid Snake que uno conoce. Luego en el proceso uno cruza, se cruza con un personaje que se llama Hiroquiz Plissken, y cuando uno lo ve, oh wey, ese es el Solid Snake que yo conozco. Y entonces aquí es donde la fanaticada se dividía. Estaba el grupo que se molestaba porque los cogieron de y no iban a utilizar a Snake. Y estaba el otro grupo, en ese estaba yo, y decía, ok, it's not Snake, pero yo voy a estar trabajando con él. Y I really like Snake. Así que siento que estoy ayudándolo. So, yo no lo encontré tan malo el hecho de que yo no estuviera utilizando Snake, porque él sí estaba vinculado en la historia. No es que yo sea fanático de Raiden, pero el hecho de que Snake estuviera ahí dándome support, yo lo aprecié muchísimo. Mano, Hiroquiz Plissken a mí me sacó por el techo. verlo como que, y yo, espérate, esa voz, hello. Él no sale bien, bien, bien al principio. Cuando tú estás en la misión con Raiden. Sí, o sea, de hecho, yo creo que uno hace el primer boss y todavía no ha salido bien. Uh-huh. So, tú estás como que ya haciendo las paces con... Ok, era solamente el prólogo. Y de momento sale de la nada este imbécil con un RKO. Esto, mano, de verdad que a mí me reventó la sangre, porque yo iba con ánimos de obviamente utilizar a Snake. Yo iba con ánimos de haber visto el demo al principio. Ese demo que, si no me equivoco, iba de la mano de Son of the Enders, ¿era que era la cosa? Son of the Enders, creo, pero también yo creo que en la PlayStation Underground, la revista, había un demo. En ese tiempo, yo lo que tenía era Xbox, o sea, yo no tenía PlayStation 2. Esto, yo había tomado esa decisión de comprar el Xbox original porque, pues, venía de haber jugado Shenmue 1 en el Dreamcast y Shenmue 2 acá, de la única manera que iba a llegar, a menos que fuera por import, esto era por Xbox. Así que yo estaba decidido y compré un Xbox y bla, bla, bla. Pero este juego, obviamente, le tenía el ojo echado. y lo llegué a jugar, el demo, en casa de unos primos míos. So, cuando eventualmente sale Metal Gear Solid 2 y la versión de Xbox se llamaba Substance o Substinence, ahora no la preciso bien. Subsistence, yo creo Subsistence. Que era como que una palabra y media inventada. Pues nada, mi mente voló en cantos cuando, pues sí, juegas la primera parte con Snake, pero eventualmente pues no es Snake. So, el hecho de que Snake fuese NPC en este juego, que era como que no iba con lo que yo estaba esperando del juego. Entonces, estuve maldiciendo la mayor parte del juego porque yo quería jugar con Snake. So, eso me dejó un mal sabor en la boca. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. El juego me encantó. A mí me gustó mucho las misiones de desactivar los C4. Ese boss fight con Fatman, ¿era que se llamaba él? El de los que patines. Que corría en los patines. Sí, Fatman. Diantre, ese boss fight para mí fue nice. O sea, un boss fight que tú no te esperarías. ¿Tú me entiendes? Encontrar todo el misticismo detrás de los personajes, la chamaca que podía evitar las balas y todo eso. Ese juego, para mí, olvídate. Pero la presencia de Snake como NPC fue como martillarme las bolas. ¿O sea, tú hubieras preferido que Snake no apareciera at all? Si lo iban a matar, pues que lo mataran o que apareciera al final, para dar paso a un 3. Porque obviamente el 3 llega, pero no sabemos que iba a ser prequel. So, qué sé yo. La mente de Papa Kojima no se cuestiona, no hay problema. Si me estás escuchando, él nos escucha toda la semana. No estoy cuestionando tu grandeza de genio o maestro. pero yo en lo personal hubiese preferido que Eider no saliera. O que al final apareciera este como leyera support y solamente se escuchara la voz. Y tú estás como que, diablo, este tipo. Y al final del juego, qué sé yo, viniera un helicóptero de rescatar, le diera la mano, y él cuando subiera la cara, era Snake. Algo así. Más dramático. No sé, lo encontré anticlimático. Él se estaba haciendo el... Tú me entiendes, estaba allí tirado con... Él es Snake, él podía resolver toda esa misión él solo. Pero no, vamos a darle al muchacho el entrenamiento. What? Él también estaba allí por otros motivos. Yeah. So, no, este tenía una misión que no era la misma misión de Snake. Ese es mi pensar con esto. Pero buena. Excelente tu lista, mano. Muy interesante. Para cerrar mi lista, mano, Sonic Robot. A mí me encantaba esa versión de Sonic Robot en Sonic 2. Que, pues, ¿verdad? Tú te enfrentabas a este boss que yo creo que era el penúltimo, si no me equivoco. Sí, era el penúltimo. No, wait. ¿Cuál era el último del 2? El gigantón... Ah, sí, Robotnik. El Robotnik Montón. Pues sí, entonces sí. Era el penúltimo. El penúltimo. Esto, y a mí me gustaba muchísimo cómo se veía este Sonic Robot. Es un boss, pero me hubiese encantado que no hubiera sido NPC que tú lo pudieras utilizar. Ajá. Eventualmente, down the line, yo creo que hubo un juego que sí lo podías utilizar, pero no era, you know, ni Sonic 2 ni Sonic 3. Pero ya, Sonic Robot para mí, nítido, mano. Y menciones honoríficas, rapidito, Knuckles de Sonic 3, en Sonic 3, o sea que tú lo pudieras utilizar. Sonic y Knuckles estaban enfrentados ahí eventualmente, Sega crea este cartucho que se llamaba Sonic and Knuckles, o Sonic vs. Knuckles, algo así, que tú lo podías poner el cartucho de Sonic 2 arriba y modificaba la experiencia de Sonic 2. Yo creo que también podías ponerle el de Sonic 3. Sonic 3 también, correcto, eso iba. Esto, y lo modificaba y entonces sí podías usarlo como, ¿verdad? Como el personaje. Pero, y el juego de por sí, o sea, tú no le tenías que poner un cartridge arriba, el juego de por sí también tenía contenido. Uh-huh. Y tú seleccionabas a Sonic o a Knuckles. Esto, pero me gustó mucho desde que lo vi en Sonic 3, mano, Knuckles, uno de mis personajes favoritos de Sega. Y también, mano, Zelda, pero Zelda de Ocarina of Time, que ya era Sheik, eventualmente se revela, spoiler, se revela como la ninja Sheik. Esto, hubiese estado cool que la pudieras utilizar, pero no, fue un NPC y para mí fue un NPC sumamente memorable. Y yo creo que es el NPC más memorable de todos, que mira si es memorable, que es el título de su propio juego, pero no puedes jugar con ella. Sí, exacto. Yo creo que todos nos hemos quedado esperando que en algún momento pongan a Zelda realmente como la protagonista del juego que lleva su nombre. Yep. Así que eso está allí. Yo espero que eso pase en Breath of the Wild 2. Todo apunta a que muy probablemente pase. Quizás no, quizás sea una troleada, pero yo espero que sí. It's about time. Así que esas son nuestras listas de top 5 de nuestros NPCs más memorables por cualquier razón, en ningún orden particular. Cuéntenos ustedes cuáles son sus top 5 NPCs. Vamos rápidamente a qué es la que hay. Estamos terminando, gente. Gatito, rapidito, cuéntame, ¿qué hiciste esta semana? Rapidito, el jueves en el canal estuve jugando NBA 2K20. Abrimos la cancha Bacala y estuvimos por ahí Alex Nation, Moto Monku y este servidor, dando pela. Dando el pela y cogiendo pela. Dando tapones poliboloso. Estábamos jugando los tres en el mismo equipo, pero estábamos enfrentándonos a equipos de la computadora, y entonces jugamos un poco con la dificultad. Inicialmente yo la puse en All-Star, que vendría siendo la tercera dificultad más difícil, de abajo para arriba, pues la tercera. Tiene como cinco dificultades el juego, o seis, ahora mismo no recuerdo. Entonces bajamos dificultad, ganamos cómodamente, volvimos y subimos. La pasamos super cool. Eventualmente vamos a hacerlo nuevamente. XD está interesado. Metaverse está ahí más o menos de que te apuntarías. Surfing Boy también. Sería super cool si conseguimos 10 personas que estén y así podemos jugar 5-5. Estoy un poquito decepcionado con el modo online. Yo pensaba que todos los modos que uno puede jugar en single player están disponibles para el online, y resulta que no. Mi plan original era jugar el modo de Blacktop, porque en el modo de Blacktop tú puedes jugar 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, pero con reglas de calle, no así de cancha regular. Y ese modo no está disponible online, entonces tuvimos que jugar el 5-5, tipo simulación y todo, pero aún así la pasamos super cool. Nos fuimos rotando en diferentes posiciones, yo jugué point guard, jugué centro, etc. Se pasó super chévere, así que si nos están escuchando y tienen ahora NBA 2K porque lo dieron gratis vía PlayStation Plus, nosotros no somos pros, así que puede venir para acá y la va a pasar bien, porque no viene a coger pela. Nice. También estuve jugando UFC 3. Eso fue justo cuando terminé de jugar NBA 2K. Lo puse un momentito porque había mencionado que lo había comprado durante el fin de semana. Estaba en especial en $10. Y a mí me gustan los videojuegos de UFC, a pesar de que yo no soy fanático de UFC at all. Yo no conozco a casi nadie de esas personas, pero los juegos como tal yo los encuentro sumamente divertidos. Me gusta cómo se siente el combate ahí. Entonces hice una peleita y por ahí apareció Surfing y pues vamos para online. Y entonces jugamos ahí dos combates. Luego viernes estuve jugando Mortal Kombat 11. Mi intención era hacer torres, pero por ahí apareció Kaku y Dark Necromancer, y entonces lo que hicimos fue que montamos un Bacalao Fight Club. Un King of the Hill, nice. Más o menos. No era Bacalao Fight Club porque estábamos utilizando lo que sabíamos utilizar. Okay. Y entonces estuvimos ahí gran parte del stream. Y luego a lo último hice torres y di la vuelta por la cripta, etcétera. Y aparte de eso, en cuestión así de videojuegos, nada más yo creo. Mi nena ha estado jugando Lego The Incredibles y ya se lo pasó. Oh, wow. Debía haber tomar una foto y tirarlo para el Summer Backlog Challenge. Decir que lo pasé yo. El gato Summer Backlog Challenge Sweatshop. Coming soon. Yo se lo compré hace como 2 semanas atrás. Ella, con Disney Plus ha visto todas las películas de las princesas y está trabajando ahora en las de Pixar. Nice. Y The Incredibles le encantó, tanto la 1 como la 2. Y entonces yo dije, voy a comprarle el juego de Lego The Incredibles. Estaba en $15. Se lo compré y, oh my god, a ella le encantó. Y empezó a jugarlo. Yo estaba mirándola, yo estaba con ella, pero pues la estaba dejando a ella jugar solo a ver qué tal. Uh-huh. Y y el juego comienza en la historia de la segunda película. Okay. Y yo, oh my god, este juego es mega corto porque iba avanzando un montón. Y yo, wow. Pero que después ellos hacen algo bien clever. Y ya al final de la segunda película, se ven los personajes y están hablando. Y creo que se van como que en un recuerdo. Ajá. Y entonces ahí comienzan los eventos de la primera película. Oh, y yo, okay, pues está bien, no es tan cortito nada. Pero nice, nada, ya se lo terminó. Yo estuve mayormente viendo. Probablemente ese juego salió para el tiempo que salió la segunda. Sí, sí. Y entonces de esa manera pues lo extendieron. Como tú dices, muy cleverly. Yeah. Aparte de eso, pues nada más en videojuegos. Estuve viendo en Netflix mucho amor. Oh, wow. Hay un documental en Netflix sobre Walter Mercado. Si usted tiene actualmente más de 25 años, diría yo, probablemente usted alguna vez vio a Walter Mercado en televisión. Yo estoy seguro que Gio, Alex, oh, sí. Mash y, you know, ellos tuvieron que haberse tropezado con Walter en la televisión más de una vez. Era una figura icónica. A mí me parece haberlo comentado acá que la primera persona famosa que yo vi on the wild fue Walter Mercado. Yo estaba en el aeropuerto de San Juan. Ahora mismo no recuerdo si era que íbamos a llevar a un familiar o a recoger un familiar, pero Walter Mercado estaba iba de camino hacia los gates. No tenía capa ni nada, pero aún así estaba vestido muy distintivo de que, okay, no viste como todo el mundo. Claro. me parece recordar que tenía como que un pantalón y chaqueta blancos, con algún encaje o algún, you know, tú sabías que era él. Yeah. Y a mí me como que me sorprendió porque, you know, es alguien que uno se acostumbra a verlo en televisión y verlo así en persona. Sí. Y nuevamente es on the wild porque si uno va a una presentación, va a un concierto, pues ya uno sabe que lo va a ver y está allá. No es lo mismo verlo on the wild. Sí, es surreal, es surreal. Sí, pues el documental está de lo más chévere. Dura aproximadamente 2 horas. Y va desde vida temprana de Walter Mercado hasta que, you know, fallece. No es muy controversial. Lo puede ver con su familia y todo. Está de lo más interesante. Nice, mano. Yo en cuanto a Walter Mercado, esto está bien random, pero en un momento dado, yo estaba en escuela intermedia ya, si mal no recuerdo, creo que maybe entre noveno y grado 10, en la misma calle donde estaba mi escuela había un cuido like de you know, por la tarde, para cuido extendido, pero los niños tenían que llegar allí. Mi mamá estaba trabajando bastante arduamente en ese tiempo, so hace los arreglos para que lleguemos al cuido, y nosotros pues muy convenientemente podíamos entrar al cuido y llegar a pie. Yo era uno de los más grandes, yo simplemente estaba fastidiado allí porque pues para efectos de cuidar a mi hermana pues no me la confiaban para yo cuidarla en casa, y tampoco teníamos transportación. So anyways, long story short, estábamos en ese cuido, y la señora dueña del cuido, recuerdo que tenía una foto bien peculiar junto a Walter Mercado. Y como yo era de los niños más grandecitos que habían allí, yo creo que el más grande, el más grande después de mí, tal vez estaría como en quinto grado, sexto grado, algo así. Y estuvimos ahí un tiempo nada más. Eventualmente mi colegio empezaron a hacer eso, y ahí fue que empecé a trabajar yo de tutor en las tardes. La señora resulta que era pareja de baile de Walter Mercado, de cuando él era bailarín. Okay. Y por muchos años ellos fueron la pareja de baile. Fíjate que eran la pareja de baile número uno del tiempo. O sea, cuenta la señora, y tenía los recortes de periódico y toda la cosa. Bien, bien interesante y bien random, mano. No sé si es algo que discuten en el documental, porque no lo he visto. Eventualmente pienso verlo, porque es una figura de el lure puertorriqueño, si podemos llamarlo así. Sí, de Latinoamérica en general, ya. Él fue muy famoso en Latinoamérica. Y inclusive en el mercado norteamericano también se daba a conocer. So, Ya, yeah, ese aspecto de bailar y eso lo mencionan, pero no se paran ahí en la historia. Okay. El enfoque mayor era más Walter Mercado as astrologer, claro, en la televisión. Y entonces también hablan de ciertos conflictos legales que surgieron. De lo más interesante, yo no sabía de esos conflictos legales. Okay. Lo más interesante. Nice, lo apuntaré por ahí. ¿Nada más fuera de eso? Nada más fuera de eso. Bueno, pues en mi caso, esta semana estuve viendo la serie de Dark. La comenzamos a ver esta pasada semana. Ya vamos entradito tal vez en 7 episodios, 6 episodios. El primer episodio comienza bien lento. Eventualmente toma un giro que te atrapa. La serie originalmente es una serie alemana, ¿verdad? Es alemán lo que hablan ellos. Ya sé cuál es esa serie. Sí. Game Boy Snake, 85, le gustó muchísimo. Pues estamos viéndola y puedo ver por qué le gusta muy. Muy y nosotros, así en general, compartimos más o menos un gusto. O sea, tenemos unos gustos compartidos en ciertas cosas. Puedo ver por qué tal vez le gustó a Moy. Quizás, si tú te sientas ahí y la ves, también te va a gustar. Trabaja una temática interesante. No voy a entrar en detalles porque siento que si hablo mucho va a ser spoiler. Denle un try. La serie está buena y tiene 3 temporadas. La tercera temporada recién salió hace como 2 semanas. Maybe 3. Pero está súper, súper buena. Hasta ahora me agrada mucho. De igual manera, vimos The Nun, la monja. No la habíamos visto. Esta es una historia, una película de terror que toma lugar en el mismo universo de The Conjuring. Estas películas, oh my god, son casi casi malas, tirando a malísimas. La trama no tiene sentido. Los efectos especiales han recurrido a hacer jump scares. La temática está trillada, es como que, oh my god, la vimos porque los suegros estaban aquí, no la habían visto y estábamos buscando qué ver y terminamos viéndola. Mi suegro se durmió, dijo que él no tenía miedo, pero en serio era que estaba asustado. Y decidió entonces picharle, y después se levantó, que aquí no hay miedo, no hay miedo, mijo. Por eso fue que se durmió. Y también vimos In the Tall Grass. Esta la vimos, me y yo anoche, la terminamos de ver, la vimos en 2 choncos. Porque Midnight Police, que Lara Nicole, se levantó a eso de las 12 a regañarnos porque estábamos viendo películas. Tú sabes, se nos metió así en el mueble y ¿qué pasó? Vamos a dormir. So, la tuvimos que dividir. Esta película sí que fue un viaje, una cosa mala, mano. Una cosa mala, una película bien low budget. Tú te puedes dar cuenta de la manera que lo grabaron. Los tiros de cámara realmente no cambian mucho de escenografía. Esto es un pastizal maligno, tiene unas propiedades raras que, it's not a maze, pero it's a maze on its own. O sea, no es un laberinto formal, pero una vez tú entras, hay como que no sé si llamarlo portales o unas cosas raras pasando y es como un loop del tiempo. Eso suena al patio de mi casa, después de 3 semanas sin cortarlo. ¿Qué? Alguien te llama, Gatonejo, ayuda. No entres. Sí, las palomas salen volando de un spot, pero tú no ves qué hay. Exacto. Algo así, mano. De verdad que, oh my god, un cringe fest encojonado. Pero, entretuvo por lo que es. Y aparte de eso, estuve disfrutando del jueguito de Cooking Mama Cookstar. Le estuve dando un run, lo compré para el Nintendo Switch. A mí me encantó el juego de Cooking Mama para el Nintendo Wii. Y eventualmente, pues, ahora lo veo en esta versión de Switch. Tiene reviews malísimos. A mí, sin cuidado me tiene. Yo me he disfrutado lo que he jugado del juego. Eventualmente, lo voy a estar jugando en el canal en algún momento. Así que, nada, pendientes por ahí que estaremos cocinando más efectivamente que el chef Piñerito. Esa es la que hay. Aparte de eso, rapidito mencionar también que estuve disfrutando de un intento, ¿verdad? Porque lamentablemente tuvo issues de transmisión porque se le fue la luz, la energía eléctrica, a Vidium. Él tenía un evento pautado para hoy, un evento de Extra Life, Así que definitivamente, pues, una pena que la Autoridad de Energía Eléctrica no le permitió hacerlo, pero él trató esto de trabajarlo. Y pues, mano, no pudimos completar, ver y disfrutar de ese stream for the kids, que siempre es nítido, pero en alguna fecha posterior pues estaría anunciando la reanudada de eso. Era un evento que era de películas, pero era de los juegos de las películas. Esto estaba bastante cool, así que también estuve disfrutando de ese contenido durante el día. Yep. Y fuera de eso, mano, nada más, tengo pendiente ver Hamilton, by the way. Esto, he escuchado muy buenas cosas de Hamilton. May como que no tiene interés en verla, se lo mencioné los otros días y no sé si es que no se sentía anímicamente para ver Hamilton. A mí me llama la atención y no me gustan los musicales, pero me llama a la atención. No, a mí no me gustan para nada. Esto, he tratado en el pasado. Lo más cercano a un musical que te puedo consumir es una película de Disney. Esto, y sí, pero Sabino. Ya, aún esa, las películas de Disney tienen muchas canciones, pero no es todo cantado. Ajá, exactamente. Ya, yo esas las puedo tolerar. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho de nene, ¿cómo era que se llamaba? A Little Shop House of Horror, Little Shop of Horror. Little Shop of Horrors, ajá. Ya, esa, pero ya no todo era cantado, tenía antes. Pero yo recuerdo, ¿te acuerdas el mega hype por Evita? Sí. Oh my God, yo no la fui a ver al cine, pero cuando eso salió en VHS, vamos a ver Evita. Oh my God, yo no la terminé de ver. Entonces yo, musicales que todo es cantado, yo me canso. Hamilton es así y para nada me cansé. Y, puede ser que la disfrute entonces. Pero tengo una agenda, y tengo una agenda también, lo que me recomendaste, que me recordaste la semana pasada, de Toy Story Meiros. Esta semana no tuve chance de acomodarlo, pero créeme que va, porque esta semana en términos de trabajo, oh my God, un croncheo salvaje. Como habíamos estado libres la semana anterior, por el 4 de julio, esta semana, papi, lo que fue lunes a jueves, pam, pero sacamos el producto, ¿verdad? Sacamos lo que teníamos que sacar, todo el mundo estaba contento con lo que estábamos haciendo, estamos GG. Pero fue barata de show. Ah, y antes que se me olvide, bueno, pude disfrutar de algo bien chévere, que yo no sé si aquellos de ustedes que nos escuchan, o tú mismo, Gato, ¿verdad?, que tenemos hijos, ya lo han experimentado. El viernes, que ya oficialmente no estaba trabajando, yo trabajo de lunes a jueves, en horario más largo, pero de lunes a jueves, por el tiempo de verano. Pues el viernes estaba libre y me hice, tomé una siesta, y, mano, me senté con Lara a ver películas viejas, pero la manera que llego a las películas viejas es medio funny, porque ella está loca con los dinosaurios. Yo no sé si tú has visto una serie en Amazon Prime que se llama Dino Dana. Mi nena está loca con esos dinosaurios, y es una nena que tiene mucha imaginación, pero como que te explica. Obviamente el dinosaurio, ella está frente al dinosaurio en CGI, pero más nadie ve el dinosaurio, pero ella está explicando las interacciones del dinosaurio, y es una tramita lo más entretenida. Mi nena está, olvídate, Dinosaur Stage. Y eventualmente de ahí llegamos a buscar una película que se llamaba Walking with Dinosaurs, que no la había visto. Es una película de CGI completa, pero al principio y al final tiene como una breve narrativa donde está David, no sé qué rayos es el apellido de él, pero es el tipo de The Boys. El de la barba, personaje principal de The Boys, también en Prime, y el que salió en, y entre dónde más él salió, en Thor, el tipo que está, que es Comic Relief, que como que quiere lograr las cosas y no le salen, Carl Urban, ningún David whatever, Carl Urban, él sale en esa película de Walking with Dinosaurs. Anyways, ese no es el punto. El punto es que, mano, después de ahí nos fuimos en un loophole. Y se me ocurre introducir nuevamente, o reintroducirle Land Before Time a mi nena. Pues la habíamos visto hace como un año maybe, o hace como 8 meses. El punto es que cuando la vimos la primera vez, ella no le encantó mucho, pero aprovechando que estaba hype con esto de los dinosaurios, Hermano, vimos Land Before Time. Después seguí escarbando. Vimos Anastasia. Después vimos We're Back. Después vimos Fable. Esto, o sea, todas corridas. Estaba encantado de la vida. Entonces, lo que mencioné al principio era de que, pues, todas estas películas yo las vi de chiquito. Y verla con ella y verla disfrutando. Es como que, ah, qué cool, tú sabes. Es super nice. Que como que algo que yo disfrutaba y que yo sé que disfrutaba, pues que lo esté disfrutando mi nena, lo siento super, super nice. Y fuera de eso, pues ahora sí, nada más conmigo. En cuanto a comentarios, y ya rápidamente nos disponemos a cerrar este tremendo podcast, no encontré nada, gato. Bueno, y rápidamente vamos al cierre de este podcast. Les recordamos que una vez publicado, el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario en Twitch son los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche. Encuentras a Alex Nation en pantalla. Martes, jueves, viernes y sábado de las 10 de la noche nos encuentras a Gatonejo o a este servidor. Esta semana en particular, el viernes Gatito no tiene libre, hicimos un switcheroo. Él va a estar subiendo el sábado en el podcast en vivo y yo entonces, como les había comentado, voy a estar subiendo a jugar un poco de Ghost of Tsushima el viernes. En cuanto a mercancía bien bacana, recuerden que la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Les invitamos para que disfruten del excelente contenido de nuestros colegas InGame Instincts, Chamaco09, Mongoloide Gaming, Gigi's The Mouthful Podcast, Tucheo Puerto Rico, Deep Proof, Kota Ino, que está en Facebook y Twitch simultáneamente, Player Juan, Nicole y Alex Nation en Twitch, y particularmente de nuestro catálogo de boricuas en Twitch. Les recomendamos esta semana que se den la vuelta por el canal de XXPaniXX, así mismo como se lo dije, XXPani, Pani con Y, XX, cerrando con X, ¿verdad? Los brackets. Warman TV. Tremendo el contenido de Warman TV. Estuve viéndolo particularmente hoy. Anoche fue. Esto, después del stream de After Dark de Gato. Warman estaba encendido todavía. Estaba trabajando con unas historias de miedo. Estuvo súper, súper entretenido. Creo que fue hoy o ayer. No recuerdo cuándo. Fue esta semana. Está súper cool. NeterFX_ fue el pana que llegó a estatus de afiliado. Así que lo felicitamos una vez más y le recomendamos el excelente contenido de Neter. Super cool hablar con él. Again, NeterFX_. También Godraken, el tipo del WhatsApp. Godraken con K. Alright. Mr. Mario 08. Sir Kelvin. S-I-R Kelvin. Todo corrido. Y finalmente, de Lenbax, que también estaba súper contento porque había logrado llegar a 100 followers. Y de esa manera nos despedimos esta semana, gente. Se cuidan. Bye, bye. Azúcar.